piensa en mujeres que pronto van para allá. Tienen su tremenda cueva con montaje de carnaval. Viene la gente pa' la Vega, mi pana, pa' la zona más mortal. De Las Flores, Parque Las Palmas, todo el mundo viene pa' acá. Las mujeres en la esquina siempre están encendidas. Y los broncos con su vejiga repartiendo alegría. Con el coro de los broncos, todo el mundo se encendió. Oye, mi pana, los broncos vienen con todo. Vamos pa'l carnaval. Gabriel Grullón. Se ha vuelto famoso de la Vega el grupo Los Broncos. Los tigres le hacen coro, las mujeres le pican los ojos. Pueden acercarse a Los Broncos, todo lo que se les pase por adelante, no hay quien se pare. Que Broncos tan insuperables, que respetan toda la gente, por eso es que más los quieren. Y amarillo y colorado son Los Broncos disfrazados, pero cuando ellos se sueltan nunca tú lo ves guajao. Por eso siempre en la Vega vamos pa'l carnaval. Vamos a gozar el carnaval, Bronco, La Vega y no hay maná.